Como habíamos dicho anteriormente, Jesús usa la frase lo más importante de la ley, dándonos a entender que hay ciertas cosas de la ley que eran menos importantes que otras. Lo más importante, claro, esta sería la ley moral. Pero la ley está dividida, como dije anteriormente, en tres aspectos, que es la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Hablamos un poquito acerca de la ley ceremonial, que era la ley de la adoración, que demostraba cómo el pueblo de Dios adoraba, cómo mostraba que estaba siendo purificado delante de Dios, y así por el estilo. Y que esta ley era una ley que era aplicable al pueblo de Israel, era una revelación que se aplicaba solamente al pueblo de Israel y que iba a tener un cumplimiento en la persona de Jesucristo, y que nuestro sistema de adoración ya no iba a continuar haciendo de esa manera, porque Dios una vez más iba a mandar a su Hijo a morir en la cruz y él iba a ser el sacrificio eterno, y como sacrificio eterno no íbamos a tener que usar esa forma de adoración. Más adelante hablaremos más claro acerca de esta forma de adoración que ellos tenían, cuando toquemos un poco más en esta segunda parte del libro de Éxodos. Pero también dentro de la ley que era solamente aplicable a ellos, que era revelación progresiva, la primera revelación era también la ley, otra parte importante era la ley civil. Éxodo 20 da la ley moral, y los capítulos siguientes, 21 al 23, contienen las normas para la administración de la justicia en el pueblo de Israel. Estas leyes que se hacen están hechas con el propósito de que haya imparcialidad, de que evitar que el pueblo cayera en actos de venganza unos contra otros, que no fueran a estar en aumento, y el principio de esta ley civil es la igualdad en la administración de la justicia. ¿Y cómo es que se hace esto? Ellos agarran la ley moral y la aplican a la ley civil de una nación. Y yo pienso que esta ley moral es un regalo de Dios, no solamente al pueblo de Dios, pero a las demás naciones de toda la tierra, para que ellos puedan hacer leyes justas, leyes que usen para poder gobernar al pueblo en una forma, diríamos, imparcial, en una forma de igualdad, en una forma donde la justicia impere en medio de las gentes. Estos dos aspectos, como hemos hablado, la ley ceremonial y la ley civil, son temporales. Al venir algo mejor, caducan. Cuando llega Jesucristo, quedan sin vigencia. La ley ceremonial es símbolo y tipo de lo que Jesús vendría a ser como mediador nuestro. Al venir Jesús, la sombra pasa, pues la realidad que ha llegado. Así que nosotros, la razón por la cual nosotros ya no vamos a un templo a sacrificar animales, porque el Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre por nosotros, y ya no necesitamos volver a sacrificar a Cristo Jesús. Lo más importante, claro está, de la ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son principios amplios, donde incluyen, aunque usted no lo crea o no, todos los comportamientos habidos y por haber. Cada mandamiento, cuando se da, es un mandamiento que te deja saber algo de un rango, es un rango de diferentes clases de comportamientos que tú puedas tener, que serían un pecado, que serían un acto en contra de Dios. Y estos mandamientos que están, tenemos que considerar no solamente el aspecto físico, pero también el aspecto espiritual, la parte interior del mandamiento. La Biblia nos dice que no matarás, ¿no? Por ejemplo, Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento, Dios nos dice por medio del Señor Jesucristo que el hombre que odia a otro hombre, el hombre que desprecia a otro hombre, está violando el mandamiento. Porque el odiar, el rechazar, el tener mala voluntad hacia los demás, es una violación de este mandamiento. La Biblia nos dice, no adulterarás, pero el hombre que se pone a mirar a una mujer que no es la de él, y una mujer que se pone a mirar a un hombre que no es el de él, casados, claro está, y se ponen a desear a esas personas en sus corazones, estos hombres y estas mujeres están pecando contra Dios, están violando la santidad del matrimonio. Así que vemos que Dios demanda que en esta relación que vamos a tener con Él, debemos ser santos, y la santidad se expresa, la santidad de Dios se expresa en estos mandamientos. Cuando Dios le dice al pueblo, más adelante en Levíticos capítulo 11, 44 y 45, sed santos porque yo soy santo, está diciendo, aquí tienes unas reglas que hablan acerca de mi naturaleza, hablan de lo que yo soy, de cómo yo soy y cómo yo quiero que ustedes sean. Lo mismo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando dice, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo es la misma cosa, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, es apartado del pecado, no practica el pecado. El principio que diferencia entre los aspectos temporales, la ley ceremonial y la ley civil, como dijimos anterior, y el aspecto permanente, la ley moral, es la naturaleza de Dios. La ley moral representa la naturaleza de Dios, representa las perfecciones de Dios, representa los atributos de Dios. Como la naturaleza de Dios no cambia, su santidad no cambia, su justicia no cambia, su amor no cambia. Todas las normas que Él pide ser en el Antiguo Testamento, en la ley moral, tampoco cambian. Y quiero que también entendamos claramente que este mandamiento es como yo he explicado y quiero volver a explicar porque las he oído tantas veces a gente por ahí que está en la iglesia, diciendo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue salvo de una manera diferente a como somos nosotros salvos en el Nuevo Testamento. No, ellos fueron salvos también por medio de la gracia. Ellos recibieron la gracia de Dios como nosotros la recibimos. Dios los había sacado con brazo fuerte de la esclavitud en Egipto y ahora le da las leyes que espera que cumplan. Ya eran salvos, Dios los redimió, Dios los salvó por medio de la gracia. Ellos creyeron por fe a Dios y ya tenían el favor con Dios, ya tenían la relación con Dios como un pueblo. Su tesoro especial era Israel. Ahora Dios pide la santidad en el servicio, en la vida de ellos. La ley se dio no para que sean salvos, ya lo eran, sino para que sepan cómo honrarle, agradecerle, servirle y venir a ser como Él. Dios demanda que nosotros seamos como Él en ese aspecto. No que vamos a ser dioses, pero que vamos a ser criaturas que reflejamos lo que Dios es, su santidad. Muy bien, entonces cuando miremos a la santidad de Dios, la santidad de Dios la vemos en los diez mandamientos. Vamos a buscar un momentito Éxodo capítulo 20, donde Dios da los 10 mandamientos al pueblo y le dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, del versículo 1 en adelante. Y dice así, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y después dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Moisés volvió, convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras. Decimos aquí, como en el versículo 5 más adelante, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es que estos mandamientos reflejan la santidad de Dios? Primero, la cosa principal cuando dice aquí en el capítulo 20, versículo 3, no tengas otros dioses además de mí. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Dios? ¿Qué santidad está? ¿Qué aspecto de Dios Él está dejándonos ver? Simplemente nos está dejando ver la santidad de la persona de Dios. Que Dios es santo, Dios es especial, Dios es único, que no hay otro como Él. No hay otro como Él. Y requiere que entendamos esto, que no tener otros dioses delante de nosotros es dejarnos ver claramente, claramente que la persona de Dios es única, no hay otra en todo lo que existe. Él es el Creador, Él es el Santo, Él es el Todopoderoso, Él es el Magnífico, Él es el que merece toda nuestra adoración. Así que fuera de Él no hay nada, no hay Dios. Y tenemos que entender esto, la santidad de la persona de Dios. Que cuando miremos a Dios, lo miremos con ese respeto, con esa intención de que fuera de Él no existe otro Dios. La segunda cosa que nos presenta el mandamiento que vamos a ver: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de la tierra. No te inclinarás delante de ella ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el segundo aspecto de este, el culto, tiene que ver la santidad que está hablando, la santidad del culto a Dios. Dios no solamente es una persona santa, una persona única y especial, pero Él demanda que la santidad que nosotros le demos a Él está prescrita en una manera única. Dios desea ser adorado en cierta forma, y la santidad del culto a Dios es muy importante. Dios dijo: no te hagas imagen de mí, no trates de hacer una representación de mí en nada de lo que existe en la creación. Yo no soy nada de lo que tú te puedas imaginar. La definición única o más clara que tenemos de Dios se aparece en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu y que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y lo que está diciendo no solamente que le tienen que adorar por medio del Espíritu de Dios que nos hace dar adoración a Él, pero que también tenemos que adorarle con todo nuestro ser interior, con todo lo que somos, y adorarlo en verdad de acuerdo como Él quiere ser adorado. El tercer mandamiento nos dice que no debemos tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, y eso se refiere a la santidad del nombre de Dios. El nombre de Dios identifica la reputación de Dios, su carácter, identifica lo que es Él, identifica su voluntad, el ser todo de Dios. Tomar el nombre de Dios en vano es un acto, es usarlo sin un propósito digno de Él. Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo, Él es un Dios que merece respeto. Y por consiguiente, nosotros no debemos usar su nombre en una forma que trae deshonor a su persona como Dios. Así que cuando estamos hablando de no usar el nombre de Dios o no pronunciar el nombre de Dios a la ligera, estamos simplemente dando a entender que aún el nombre, el carácter, lo que Él representa es santo. Y que demanda de que nosotros tengamos cuidado con la persona de Dios, porque como adoradores de Él, nosotros somos llamados a proteger la reputación de Dios. Es bueno que la protejamos, porque Él se lo merece. Él es bueno, Él es santo, Él es todopoderoso, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado, y por consiguiente, nosotros somos llamados en nuestra forma de actuar a respetar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, porque Él representa, ese nombre representa el carácter de Dios, representa su voluntad, representa el ser que todo de Dios, todo lo alcanza, todo lo ve y todo es de Él. El propósito, el próximo mandamiento, nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nos está hablando de la santidad de la adoración. Dios quiere que agarremos un tiempo de adoración, un tiempo en que lo respetemos para afirmar que Dios tiene el control sobre el tiempo y no solamente Dios desea que nuestra vida sea una adoración para Él, pero Él también desea que nosotros agarremos una parte de un día, de los siete, para que le adoremos, para que le busquemos, para que exaltemos su nombre, para que le traigamos loor. Él se lo merece, Él es el Dios del tiempo y Él demanda, así como Él en la creación, descansó el séptimo día, es decir, cambió de actividad. Él quiere que nosotros agarremos un día en específico para reflexionar en Él, para que estemos cerca de Él, para que lo busquemos, para que recibamos bendiciones de Él, para que tengamos comunión específica con Él. No simplemente que trabajemos y estemos simplemente todo el día acordándonos de Dios y haciendo oracioncitas aquí o teniendo nuestro tiempo de devocional con Dios, eso es muy bueno, todo lo debemos de hacer todos los días. Pero en específico Dios desea que nosotros agarremos un tiempo especial para estar con Él y para adorarlo. Eso es una señal de sumisión y de aceptación a su soberanía sobre nuestra vida. Cuando nosotros adoramos a Dios, simplemente en tiempo comunal, no individual, pero un tiempo en que como comunidad de Dios, como pueblo de Dios, el pueblo se reúne en diferentes lugares, todos unidos a traer la adoración, y simplemente como una comunidad de Dios, como un pueblo de Dios, estamos diciendo, tú eres nuestro soberano y a ti nos sometemos, todo, tú tienes todo derecho sobre nosotros. Otra cosa que tenemos aquí en el próximo mandamiento es honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento tiene que ver no solamente con que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a honrar a nuestros padres, y más que todo, ese mandamiento nos deja ver que esto de honrar a mi padre y a mi madre es una cosa que no termina mientras ellos estén en vida. Y yo tengo un derecho a respetar a mis padres, un deber a respetarlo también, pero también un deber que cuando era más joven o cuando soy niño, de honrar a mis padres sometiéndome a la autoridad que ellos representan, son la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, los representantes de Dios en mi vida. Este mandamiento no simplemente tiene que ver como los representantes de Dios en mi vida, los padres, pero tiene que ver con el mandato de autoridad, de que Dios tiene varios representantes, no solamente los padres, pero también están los gobiernos, los representantes del gobierno, las personas que Dios pone autoridad sobre nosotros. Dios gobierna nuestra vida a través de esos representantes. Pablo es claro en decirnos que nosotros debemos someternos al rey y que debemos someternos al gobierno, y que no en vano llevan la espada, porque ellos son siervos también de Dios. Así que Dios nos gobierna y nos protege muchas veces y evita que nosotros nos hagamos mal muchas veces a través de representantes. La gracia, una de las formas de las gracias comunes que Él tiene en nuestra vida es las leyes de los gobiernos, los representantes del gobierno que previenen que mucha gente cometa ciertos crímenes. Así que a través de los representantes Dios tiende a gobernarnos, ya sean nuestros padres para comenzar y luego otras autoridades que pones en la nación y entre el pueblo. Y nosotros somos llamados a siempre someternos a estas autoridades, siempre y cuando estas autoridades no nos pidan hacer algo que sea contrario a la palabra de Dios. Ya sea en la casa, el Estado y también la iglesia, nosotros somos llamados a someternos a los representantes que Dios ha puesto sobre nosotros. Obedecerlos, honrarlos y orar por ellos, aun cuando las cosas que hacen no estén totalmente correctas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es el próximo mandamiento que nos habla de no matarás. No matarás ya tiene que ver con la santidad de la vida. Dios desea que nosotros seamos santo en todo momento, que aún en cómo tratamos a las otras personas, no es simplemente que no cometamos asesinato, pero el hecho de que yo tenga odio por otra persona, el hecho de que yo desprecie a otra persona, el hecho de que yo muestre mala voluntad hacia otra persona, es una violación de este mandamiento. El mandamiento de no matarás. Cuando yo estoy haciendo cosas contra otra persona, cuando yo guardo resentimiento contra otra persona, en vez de dárselo a Dios, estoy violando el mandamiento de no matarás. Y cada uno de estos mandamientos tiene una aplicación que diríamos es una aplicación positiva. Si yo no debo de matar, entonces mi deber es tener cuidado de preservar la vida mía y la vida de los demás. Una de las cosas muy importantes que nosotros los cristianos debemos de hacer es de tener cuidado de no hacer cosas donde pongamos la vida de los demás en riesgos. En el Antiguo Testamento, en la ley civil, se prescribía un castigo por la persona que tuviera un toro que corneaba, de repente el toro se escapaba y él sabía que el toro andaba suelto. Era su deber de ir a recogerlo y guardarlo, porque si lo dejaba y se olvidaba del toro, decía, a mí qué me importa, que haga el toro lo que quiera, y el toro iba y corneaba a una persona, esa persona era responsable del asesinato de la otra persona. Por consiguiente, la ley prescribía un castigo. Y en el lado positivo, yo debo hacer todo lo posible por preservar la vida de las personas. No debo simplemente hacer un acto de evitar que no mueran, pero buscar positivamente protegerlas. Si hago un hoyo en la tierra, la Biblia también habla de eso en el Antiguo Testamento, un hoyo bien profundo en la tierra, debo de poner señales alrededor, ¿verdad? Para que por la noche, cuando esté oscuro y nadie vea, que una persona sin darse cuenta caiga en ese hoyo y se rompa la cabeza y muera, porque yo soy responsable por eso. Es decir, yo no estoy ayudando a preservar la vida. También tenemos cuando los chiquitos están jugando en un salón y hay toma corrientes por todos lados, tenemos que entender que los chiquitos, los niñitos, los bebitos, las personas que se están moviendo, son gente muy curiosa y tienden a querer meter cosas por el toma corriente y pueden terminar electrocutados. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esas cosas, y lo que debemos es ponerles tapitas a los tomas corrientes para preservar la vida de esos niños y para que esos niños no se hagan daño. Es nuestro deber, es el deber del cristiano preservar la vida, no solamente no quitarla, no solamente no tener mala voluntad contra los demás, pero buscar de tener siempre buena voluntad hacia los demás. De buscar en todo momento de preservar la vida de los demás. De cuando estamos manejando, por ejemplo. Muchas veces en una área donde hay una comunidad, dice que solamente debemos ir a 30 kilómetros por hora, porque ahí hay gente y de repente, sin uno darse cuenta, un niño puede salir corriendo de una casa y tratar de cruzar la calle. Y entonces en esa área te dicen que reduzcas tu velocidad para que te dé tiempo a parar, para que te dé tiempo a dar un alto y no vayas a matar a un niño o vayas a matar a una señora o un viejito que está tratando de cruzar la calle o que se meta a cruzar la calle y no se dé cuenta que tú estés viniendo. Lo que sucede es que mucha gente agarra y en vez de ir a 30 kilómetros por hora, como dice la ley, se van a 55, 60 kilómetros por hora, y cuando la persona se mete no les da tiempo de parar y matan a la persona. ¿Cree usted que usted no es culpable de la muerte de esa persona? Sí lo es. Desobedeció. No tuvo el valor ni tampoco la obediencia de proteger la vida. Era su deber proteger la vida manejando a 30 kilómetros por hora. Mas sin embargo, usted iba a 55 o 45 o más allá y puso en peligro la vida de esas personas. Es usted responsable de la muerte de esa persona. Y la santidad de la vida es un aspecto muy importante en la vida de las personas, en el Hijo de Dios. Y Dios desea que nosotros honremos a Él santificando la vida. Cuando un hombre comete un asesinato contra otro y levanta su mano contra otra persona, la Biblia nos dice que esa persona lo que está haciendo está matando la imagen de Dios en el hombre. Porque nosotros somos creados en la imagen de Dios, ¿verdad? Un hombre puede saber cómo matar a otra persona de mil maneras, pero ¿sabe qué? Cuando usted mata a una persona, le quita todo, porque no hay una forma en que le pueda devolver la vida. No hay forma en que usted pueda devolver la vida. Así que el problema no es simplemente de no matar, pero la idea detrás de esto, de matar a una persona, cuando le matamos la imagen de Dios, lo que estamos diciendo simplemente es esto: Dios, si yo pudiera, te mataba a ti también. Porque si tú matas a una persona que está hecha a la imagen de Dios y refleja la imagen de Dios, y lo decides que lo vas a matar y le estás quitando esa imagen, estás en rebelión contra Dios, estás en rebelión en contra de la naturaleza de Dios y estás diciendo, si yo pudiera también te asesinaría a ti, oh Dios. Muy bien, continuemos. En el próximo mandamiento es, no cometerás adulterio. Ándale. Este es uno de los problemas más serios que tenemos en Latinoamérica. Es un problema serio entre los hombres de la iglesia, entre las mujeres de la iglesia. Es también un problema serio entre los pastores. Pero el mandamiento no está simplemente hablando de no cometer adulterio. Está hablando más bien de la santidad del matrimonio y del cuidado del matrimonio. No simplemente te está diciendo lo peor que tú puedes cometer es adulterio. Claro está, es lo que está diciendo, es lo máximo, es el alcance, lo peor que puedes hacer en este caso. Pero en lo que te está hablando en la santidad del matrimonio, lo que te está diciendo es, cuida tu matrimonio. Dale las cosas a la esposa que necesita, ámala, cuídala, protégela, llena sus necesidades emocionales, llena sus necesidades físicas, llena sus necesidades espirituales. Es tu deber estar con ella, es tu deber acompañarla, es tu deber de cuidarla, es tu deber de proteger a tu esposa y el esposo de proteger a la esposa y la esposa de proteger al esposo. Estar juntos, unidos, Dios los llamó para que estuvieran juntos. Dios no te llamó a ti para que te fueras con tus amigos y dejaras a tu esposa y la abandonaras y la dejaras todo el día sola. No, eso no es el llamado de Dios. Cuida tu matrimonio. Dios te llama a estar con ella. Dios te llama a dialogar con ella, a tener un compañerismo continuo con ella, a llenar todas esas necesidades que ella como esposa necesita. ¿Cómo nos dice? Nosotros los hombres nos gusta hablar de mujeres, someteos a vuestros maridos, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Y sabe cómo Cristo amó la iglesia? Amó, ama y todavía ama a la iglesia en un amor sacrificial. En un amor donde Él se sacrifica por la iglesia, Él hasta da su vida por la iglesia. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando estaba dando una consejería y yo le dije al muchacho, ¿cómo tú sabes que tú amas a esta muchacha? Y él me respondió y me dijo, yo sé que yo amo a esta joven porque yo estaría dispuesto a dar mi vida por ella. Y esa es verdaderamente una bella respuesta, porque representa realmente lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Cristo cuida de la iglesia, Cristo protege la iglesia, Cristo le llena las necesidades a la iglesia, Cristo muere por la iglesia, Cristo hace todas estas cosas por la iglesia. Y los hermanos hoy en día hablan, no, que mis esposas se tienen que someter a mí. ¿Y qué acerca de lo que es eso? De el hombre cuidar a la esposa como Cristo cuida de la iglesia. Así que en la santidad del matrimonio no simplemente voy a hablar de que el hombre no debe de cometer adulterio. No, el hombre no debe de cometer adulterio, no debe mirar a otra mujer y desearla en su corazón, eso sí es cierto, no la mires ni la desees en tu corazón, porque particularmente si ella es casada, ya estás interfiriendo en su matrimonio y también tú mismo estás interfiriendo en tu matrimonio. Estás haciendo algo malo, estás haciendo algo indebido. Así que cuando la Biblia habla de no adulterarás, estás hablándote de que debes de tener un matrimonio saludable. Te está hablando de tener un matrimonio saludable, de que Dios desea que en tu vida haya un matrimonio que representa lo que Cristo representa en la iglesia. Por eso Pablo dice que en el matrimonio hay un misterio, que es un misterio entre Dios y la iglesia. Y dice, ahí hay un misterio. Y por eso en este mandamiento tenemos que tener cuidado de cuidarle nuestro matrimonio. No adulterarás en una forma positiva, representa amar a tu esposa, representa sacrificarte por tu esposa y tu esposa también por ti, representa buscar el beneficio de tu esposa, buscar lo mejor para ella. Y lo mismo la esposa para con el esposo. Continuemos entonces. El próximo mandamiento es no hurtarás. Y estamos hablando de la santidad de la propiedad. Dios desea que nosotros respetemos la propiedad. Las cosas que nosotros tenemos son extensiones de nosotros. Y es muy triste cuando encontramos que dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios hay personas que dicen que adoran a Dios y están continuamente violando este mandamiento. ¿Cómo es que violamos este mandamiento? Bueno, de diferentes formas. Una de las formas de violar este mandamiento es no darle a Dios la parte que le pertenece a Dios de su salario. Eso es una cosa muy común que lo oímos y lo oímos predicar todo el tiempo. Pero más que todo violamos este mandamiento cuando tenemos nuestro propio negocio y cuando llega el momento de pagar los impuestos, no pagamos todos los impuestos, mentimos. Decimos que recibimos tanto cuando recibimos otra cantidad mucho más grande. El Señor Jesucristo dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, asegúrate de cumplir con este propósito, con este mandamiento. La santidad de la propiedad. Dios desea que se respete la propiedad. Este mundo es de él y Satanás vino a querer quitárselo. Y por consiguiente, él lo va a restaurar, va a ser de él, porque es de él. Él no se va a dejar quitar una cosa que le pertenece a él. Satanás no puede tener un control para siempre de este mundo. Este mundo va a volver otra vez a ser restablecido en las manos de Dios. Una cosa importantísima que tenemos que ver en este mandamiento de la propiedad es que Dios desea que por medio de este mandamiento nosotros demos un buen testimonio a los demás de que somos diferentes, de que respetamos lo que no es nuestro. Un problema muy común que tienen los cristianos hoy en día es que de repente aparece un CD de música cristiana que se compra en el mercado y vienen los hermanos y dicen, ay, déjame copiarlo, déjame quemarlo. Y se lo copian unos a otros. Y sabe usted una cosa, eso es robar. Usted está robando las ganancias al autor. Usted no se copie una cosa que no es suya, es robar. Eso es una forma moderna de robar con la tecnología que tenemos ahora. Lo que no es, lo que está hoy en día, no es de nosotros. En esa música no es de nosotros, los derechos son del autor. Si usted quiere escuchar esa música, no la copie, cómprela. Una de las cosas que más me duele es ver los mismos cristianos no respetando la propiedad la propiedad ajena y los derechos del autor. Otro de los mandamientos que nos habla la palabra de Dios es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es la santidad de la verdad, la intención de siempre decir la verdad. Nuestra intención y nuestro deseo debe ser de siempre hablar la verdad, no engañar. Hay varias formas de no decir la verdad. Una es tratando de hacerle creer a las personas que somos una cosa que no somos, y otra cosa es intencionalmente decirle cosas a las personas para hacerle mal. Decirle cosas que no son verdad, que las van a herir, o cosas que no son correctas, que la estamos engañando, es un engaño, diciéndole cosas sabiendo la verdad, decirle una cosa que es contraria a lo que es la verdad. Dios nos llama a ser íntegros y honestos y sinceros y no mentir, no buscarse el mentir. Y una de las cosas que las personas dicen: bueno, pues yo pueda que sepa la verdad, pero no la digo. Es decir, si usted, escuchen una cosa, si usted sabe la verdad y no la dice, usted no tiene que decir nada para mentir, pero está mintiendo. Si usted sabe cuál es la verdad y usted vio que alguien robó algo o hizo una cosa y usted se queda callado y no dice nada, usted es tan culpable como la persona que está mintiendo. Porque saber la verdad y no decirla es violar el mandamiento, es violar la santidad de la verdad. Y hay solamente una excepción, claro está, es cuando decir la verdad, y es muy raro esta excepción, es muy rara esta excepción, y yo no le estoy diciendo que le va a pasar en su vida, pero puede pasar en un evento en su vida, como sucedió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazistas iban y tocaban en las puertas de los cristianos en Europa y les decían: ¿dónde están los judíos? Entrégame los judíos. Y entonces los cristianos que vivían, que estaban protegiendo a los judíos, normalmente decían: ay, no tengo judíos, aunque los estaban escondiendo. En este caso, haberle dicho a las autoridades nazistas, a las autoridades del ejército nazista, que ahí había judíos, hubiera sido la muerte de esos judíos. Hubiera sido un mal mucho, mucho peor. Así que en este caso, esta gente no se merecía recibir la verdad. El ejemplo de esto lo encontramos cuando las parteras en Egipto habían sido dadas instrucciones por Faraón de que mataran a todos los niños de Egipto, y las parteras ignoraron ese mandamiento, ese mandato, y cuando Faraón les preguntó qué había pasado, ellas les dijeron: es que estas mujeres son muy saludables y cuando nosotros llegamos ya los niños han nacido y no podemos hacer nada. Simplemente en este caso la Biblia nos dice que Dios bendijo a estas parteras por lo que hicieron. Lo que queremos decir en este caso no es que Dios bendice la mentira por la mentira, pero que en este caso Faraón no merecía escuchar la verdad. Continuamos con el próximo mandamiento, que es la no hablarás contra, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que queremos decir es la santidad del corazón. Este mandamiento no añade nada nuevo. Lo que nos está dejando saber es que todos los demás mandamientos de la Escritura son espirituales y que comienza con el corazón. Y que una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es el corazón. Las cosas materiales en sí mismas no son pecado. Yo veo muchos cristianos por ahí que tienen miedo a esta imagen, o que tienen miedo a este pedazo de madera, o que le tienen miedo a esta piedra, o que dicen que ahí hay un vudú, que esto y que lo otro, y relacionan el pecado con las cosas materiales. Las cosas materiales no tienen pecado. El pecado viene del corazón del hombre. Es el hombre el que de ahí comienza El adulterio comienza en el corazón, el robo primero comienza en el corazón, la mentira primero comienza en el corazón y de ahí se extiende a las otras partes. Cuando el Señor Jesús habló en Marcos, él dijo de dónde vienen los adulterios, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los homicidios, y dice vienen del corazón del hombre. Lo que está afuera no contamina, lo que está dentro del corazón del hombre es lo que contamina el hombre. Y uno del mandamiento simplemente es lo que está diciendo, nos está diciendo que no es simplemente la parte de afuera lo que tenemos que cuidar, también tenemos que cuidar nuestros sentimientos, tenemos que cuidar también nuestros pensamientos, cómo pensamos, cómo miramos a las cosas. Cuidar nuestra vida. Cuidar nuestra vida significa cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestras emociones, cuidar la forma en que pensamos. La santidad de Dios es lo que nos está diciendo claramente, deja todo. Acuérdate que lo más importante es tu corazón. Comienza con tu corazón y cambia tu corazón y cuida tu corazón. No permitas que tu corazón caiga en pecado primero, porque si cae pecado en primero, eso va a llevar a otras consecuencias más adelante. Cuida tu corazón, piensa en estas cosas. Estos son los mandamientos de Dios, estas son las palabras que Dios nos ha dado, que Dios esperaba que el pueblo de Dios cumpliera y que Dios hoy en día espera que la iglesia cumpla. Eso no ha cambiado. Nosotros miramos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y dijimos, oh, son diferentes. No, no son diferentes. Dios habitaba en el medio del pueblo y todavía habita en el medio del pueblo hoy. Dios le dio unos mandamientos que representaban la santidad de Él y esos mandamientos todavía son aplicables a nosotros hoy en día. Así que miremos esto con mucho amor, con mucho respeto, con mucha dedicación y propongámonos en nuestro corazón a ser santos. Dios nos ha dado una ley, una forma para que nosotros le adoremos y le sirvamos. Y nunca, nunca despreciemos la ley de Dios en nuestras vidas.